Uy, ya estamos muy cerca del primer lugar aquí en el Monitor Latino. En el top 20 de Monitor Latino, te recordamos, baja toda esta música de manera legal en la tienda de iTunes de monitorlatino.com. Ahí está, les iba a dar mi página. Mi página es omardavila.com también, si quieren visitarla. Vamos al lugar número 4. 4. Boca. Tejidos atrevidos como un libro de aventura que ha puesto ante mi boca tanta locura. Tu boca, boca, penetra por mi boca y llega a ser. De Monitor Latino. David Bisbal está en la mira con esto que es 24 horas. Perdón si te llamo. Ese no fue el trato. Yo tenía otros planes para mí. Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional. Me arrepiento si te dije que ya no te iba a buscar. Perdón si te busco y lloro en tu cara. Si una cita te he echado a perder. Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando el prometo que vamos a volver. Y si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto. Me urge que me digas que me amas y me beses lento. Si no te abrazo en 24 horas, mi mundo termina. Si te retractas el dinero que existo, me alargas la vida. Si te demoras a decir que sí, vas a volver junto a mí. Por las rosas que no recibiste, perdón si hoy demuestro sensibilidad. De lunes a lunes te he estado extrañando, te amo y me muero. www.omardavila.com. Top 20 de Monitor Latino. 3. David Bisbal. Bueno, hay una canción de Lupillo de Rivera también nueva que se llama 24 horas, ¿no? Pero bueno, vamos al número 3. Este es Playa Limbo. Aún pienso en ti. Superamos el fuego de aquel adiós que nos hizo caer. Acertamos el juego, fallamos los dos, nos dejamos perder. Nada más nos quedará que este último mirar en los últimos años. Si pudiéramos contar nuestra historia hasta el final, quedarían los daños y el espacio, porque no sé nada nos separa de conocer el primer lugar en el Monitor Latino. Bueno, nos separa el número 2 en realidad, o sea que después de la pausa regresaremos con la canción número 2 y el número 1 en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Si eres artista, compositor, promotor o estás interesado en el negocio de la música, tienes que asistir al evento más importante de la industria, la Convención Monitor Latino 2010 en Guadalajara, del 15 al 18 de agosto. Un evento donde tendrás la oportunidad de conocer a la gente más influyente de la industria. Esta es tu oportunidad de relacionarte con un evento para el nuevo talento. Para más información visita monitorlatinoconvention.com o llama al 01 33 13 80 08 34.